En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. UPCN reclama un adelanto a cuenta de próximos aumentos. Juan Carlos Escalesi, titular del gremio, adelantó que el pedido ya fue planteado en una nota enviada al gobernador. El dirigente dijo que pidieron que en enero se anticipe un porcentaje a cuenta de los futuros acuerdos salariales del 2018. Señaló que es para achicar la brecha que se vino haciendo a partir de recibir los aumentos recién en marzo o abril. Duras críticas del Frente para la Victoria al endeudamiento provincial. Los legisladores del Frente para la Victoria, Alejandro Ramos Mexía y Nicolás Rochas, criticaron con vehemencia los anuncios de la provincia en cuanto a la colocación del bono de 300 millones de dólares a una tasa de 7,75% anual con destino al Plan Castelo. Consideraron que Boletinec le falta el respeto a los rionegrinos al festejar como si fuera un triunfo endeudarnos, como si fuera un mérito contraer deudas. Asimismo advirtieron que lo que se gasta hoy lo tenemos que devolver mañana, pero con intereses altísimos. Para concluir, Ramos Mejía sostuvo que Río Negro va a pagar la friolera de 407 millones de pesos por año en concepto de intereses de la deuda. Con esa suma podríamos construir unas 10 escuelas técnicas por año, dijo el legislador rionegrino. Boletinec está cada vez más macrista, ahora dice que respalda la reforma previsional. El gobernador Alberto Boletinec salió a respaldar la reforma previsional con explícitas publicaciones en Twitter. Dijo que la reforma previsional sancionada por el Senado forma parte del nuevo consenso fiscal acordado entre provincias y el gobierno nacional. De no haberse acordado de esta manera, dijo, con la modificación de la distribución del artículo 104, las jubilaciones hubiesen bajado automáticamente 5%, aseguró. Indicó que con esta nueva ley se logra que la actualización de las jubilaciones siempre resulte por encima de la inflación. De tal forma, agregó, los jubilados no sufrirán una baja en sus jubilaciones y agradeció las gestiones del senador Pichetto que permitieron la aprobación de la ley. Nada dice Boletinec sobre la pérdida de la mitad del aumento jubilatorio para el 2018 y el ahorro del ANSES del orden de los 110 mil millones de pesos a expensas de los jubilados. A 6 meses de la desaparición de Silvia, invitan a realizar un mural. Silvia Vázquez Colque falta desde el 4 de julio y todavía no hay avances en la investigación judicial. No hay imputados, no hay pistas firmes. Silvia era víctima de violencia familiar, puesto que unos meses antes de desaparecer había sido agredida por su pareja con un cuchillo. Esta semana se realizó una pericia en la casa de la mujer en el barrio 30 de marzo, a partir de indicios que se desprenden de testimonios de los que la fiscal dispone desde hace más de 4 meses. Para mantener vivo el reclamo por supresión y por justicia, el grupo Mujeres Organizadas de la Comarca, junto a artistas plásticos de Viedma y Patagones, realizarán un mural en la esquina de Álvaro Barros y Vinter de Viedma, hoy lunes a las 11:30 de la mañana. Apoya a Marigo por propiciar el diálogo entre el gobierno y las comunidades mapuches. La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, Filial Bariloche, repudió la denuncia contra el juez Rubén Marigo por haber sido partícipe y gestor de la mesa de diálogo entre mapuches y autoridades de gobierno. La asociación pide al Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche no dar curso a la denuncia presentada contra el doctor Marigo. Diego Breide, abogado y funcionario del municipio barilochense, presentó un escrito ante el Colegio de Abogados de Bariloche denunciando a Marigo por propiciar, junto al obispo de Bariloche, la APDH y otras instituciones, una mesa de diálogo entre representantes del gobierno y la comunidad mapuche de Villa Mascardi a fin de superar el conflicto que dejó como saldo la muerte de Rafael Nahuel, de 22 años. La asociación gremial sostiene que la denuncia es aberrante y que los derechos humanos son universales. Nunca son un interés de parte, sino un interés comunitario protegido constitucionalmente. cierran sus actividades varios talleres culturales. La Municipalidad de Viedma, a través de la Subsecretaría de Cultura, sigue adelante con el cierre de las actividades que fueron brindadas en los centros culturales durante este año y de las que participaron miles de personas. Hoy lunes, con la participación de niños, jóvenes y adultos, se realizará el cierre del taller de guitarra en el Centro Cultural 2. La actividad comenzará a las 18 horas. El miércoles, también a las 18 horas, será el cierre del taller de literatura para adolescentes verseros en el Centro Cultural. El lunes 11 será el turno del taller de coro y canto colectivo. La presentación tendrá lugar en el Zoom del Paseo de Artesanos del Balneario El Cóndor. En tanto que el jueves 14 cerrará el taller de tango para adultos mayores, coordinado en la Junta Vecinal del barrio Sargento Cabral. Se realizó la jornada recreativa en el marco del Día de los Derechos con Personas con Discapacidades. La actividad se realizó en el Centro Hípico La Esperanza y contó con la participación de chicos, adolescentes y adultos que realizan equinoterapia y yoga con equinos. También estuvieron presentes los integrantes del Grupo de Actividades para Discapacitados que coordina la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Viedma. El Grupo Todoterreno de la Subsecretaría de Deportes acompañó y propuso actividades a todos los asistentes. Las noticias nacionales. Confirman la Jornada Nacional de Lucha contra el Ajuste. Este miércoles 6 de diciembre, organizaciones del campo popular llevarán adelante una Jornada Nacional de Lucha en todo el país, con paros y movilizaciones para decirle no a la reforma laboral, previsional, educativa y sanitaria. En Buenos Aires, la movilización será a partir de las 15:30 horas desde el Congreso a Plaza de Mayo, con la consigna contra la reforma laboral y previsional, Plan de Lucha Nacional. También se movilizará por trabajo digno, el cese de los despidos y suspensiones, así como la reincorporación de los despedidos. Por salario mínimo vital y móvil, planes sociales y jubilaciones acordes a las necesidades de los trabajadores y 82% móvil para los jubilados. Convocan para esta jornada nacional la CTA Autónoma, el MST, el CIPREVA, la Federación de Aceiteros, el SUTNA, el CITRAIC, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, la Unión Ferroviaria Seccional Oeste. El gobierno ratificó que no acreditará a las ONG para las cumbres de la Organización Mundial del Comercio. A pesar del escándalo internacional, la Cancillería confirmó que no va a permitir el ingreso de más de 60 representantes de la sociedad civil de todo el mundo, porque supuestamente hicieron llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales. Desde las organizaciones respondieron que esa es una difamación escandalosa y reiteraron el pedido a la OMC para que se cambie el país anfitrión de la reunión. Identificaron 88 cuerpos enterrados en el cementerio de Darwin, en las Malvinas. El equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, que trabajó en las Islas Malvinas, confirmó que logró determinar la identidad de 88 de los 121 cuerpos de soldados enterrados como NN en el cementerio de Darwin, caídos en la guerra de 1982. El organismo hizo el anuncio en Ginebra al entregarles a representantes de los gobiernos argentino y británico un informe con los detalles del trabajo iniciado en junio pasado. Ahora el gobierno convocará a los familiares para dar los nombres y luego estos viajarían a las islas. El gobierno insiste y quiere reforma laboral antes de fin de año. Mauricio Macri incluirá el proyecto en la convocatoria a sesiones extraordinarias con el objetivo de sancionarla en el Senado el miércoles 20. Una semana después, en la Cámara Alta se convertirá en ley el presupuesto 2018. El cronograma ya fue avalado por Miguel Pichetto, quien, sin embargo, aún no puede definir en cuántos integrantes quedará su bloque después del recambio legislativo, que incluye el ingreso de Cristina Fernández de Kirchner y un principio de cisma en el peronismo senatorial. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.